Oh. Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires. Fluye. OXL. Oiga. A mí se me ha dicho ignorante por buscar la verdad, o demagogo, como Guevara o como Arafat. Porque es demagogo todo el que atenta contra ese imperio que hace de sí mismo un fin y del obrero solo un medio. Mientras vuelan barrios y predios desde una cabina por petróleo, minas o supuesta voluntad divina. Dios que no vio a Malvinas, Sirio, Palestina incluso. No es religión, es la CIA, el Mossad iluso. En este abuso entre... 9:45 minutos. Querido Jorge Rashid, bienvenido a Punto de Partida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Lucas Molinari? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Usted, su familia, sus compañeros de trabajo, la radiográfica, ¿cómo andan todos? Acá bien, tomando unos ricos mates, Jorge, y queriendo saber tu opinión. Porque ahora, de repente, estamos en pico de pandemia, por lo que uno va viendo, y se abre todo. Mañana hay conferencia. Aquí, digo, por lo menos los medios ya dan por sentado que va a haber una flexibilización. Bueno, esa es la opinión de los medios. Yo hoy tengo una reunión también con el, dentro de un ratito, con el gobernador Kicillof. La opinión de los medios es una opinión que presiona en una determinada dirección. Sí. Y después está la opinión de los que decimos que sabemos algo, y después están las decisiones políticas de los jefes, en este caso Kicillof y Alberto Fernández. Mirá, hoy hay un largo reportaje de Daniel Goyán en Página 12, uh-huh, donde da algunos datos epidemiológicos, quizás poco entendibles para el común de la gente, pero que son buenos, que tienen que ver con la ocupación de camas de terapia intensiva en función de la cantidad de contagios que hay, que va bajando. Claro, ante la cantidad, si yo te digo, hoy tenemos 4.500 casos y te digo que está bajando la ocupación de cama intensiva, me decía, a mí qué me importa si ayer teníamos 2.000. Bueno, en la tasa, la relación entre los contagiados y la ocupación de camas y los que van a terapia es más baja, está bajando mucho la tasa de letalidad, esto es la tasa de muertos con respecto a la cantidad de contagiados. También es verdad que hay una cantidad de contagiados que quizás no conocemos, o sea que estamos hablando de cantidad de contagiados que tenemos, pero los contagiados deben ser muchos más. O sea que hay muchas cuestiones que son específicas de la epidemiología, del sanitarismo, sí, que habrá que explicarlas mejor al pueblo argentino. Bien. Dicho esto, digo, no soy partidario de la apertura como se está planteando en los medios de comunicación, bajo ningún aspecto. Creo que hay dos cuestiones centrales que se deben mantener. Se debe mantener la cuarentena con apertura muy direccionada y se debe mantener la presión social fuerte para evitar el contacto físico, para evitar que se pierdan las medidas de seguridad, para evitar todo aquello que hace que el virus esté circulando. Por lo tanto, mi impresión es que los medios están siendo, obviamente, nuevamente utilizados por uno de los sectores duros, más que duros, golpistas de la política, que pretenden deteriorar o destituir al gobierno, que no tienen nada que ver con sectores muy muy grandes, muy fuertes de la población, que tienen problemas económicos y que no hay que mezclarlos con esto, que también están pidiendo la apertura. Lo que sí puedo decirte, Lucas y el resto de la audiencia, es que la Argentina ha logrado aplanar la curva, tener una controlada cantidad de casos que no nos ha colapsado los sistemas sanitarios y que tenemos una de las más bajas de mortalidad por millón de habitantes y una de las tasas más bajas de letalidad de todo el planeta. Sí. Y esto lo reafirmo con lo que ayer ha dado, y para los economistas, esto le hablo a los irresponsables de los expert, de los bogianos, de los Milei, de todos estos personajes, incluso de los bad guys, que ayer el JP Morgan acaba de sacar su encuesta interna, donde los dos principales, entre todos los países del mundo, que manejaron mejor la pandemia y la economía, fueron primero Angela Merkel y ahí cerquita Alberto Fernández. Entonces, estamos en un país como el nuestro, donde hay dos diarios, Clarín y La Nación, sí, que lo único que hacen es lanzar misiles todos los días, intentando deteriorar al gobierno porque son parte de la operación política destituyente que se ha lanzado en nuestro país. Así que el lo dice resto, la JP Morgan, fa. Que no es la gloriosa JP. Es kirchnerista, como es JP, viste, es Juventud Peronista Morgan, que es kirchnerista. Entonces, yo quiero decirlo una vez más. Sí. Tenemos dos rampas misilísticas en las puertas de nuestras casas todos los días, Lucas, que están tratando de tirar abajo todo el esfuerzo del conjunto del pueblo argentino. Y esto no hay que permitirlo porque hemos logrado recrear la solidaridad social compartida. Es un éxito colectivo. No. Jorge, el ministro de Salud porteño, Ferran Quirós, confirmó ayer que el 53% de los vecinos de la Villa 31 dio positivo coronavirus en un estudio realizado en el barrio para relevar el grado de anticuerpos. ¿Me explicas esto? Porque es un método distinto que se está haciendo para ver si la gente tuvo coronavirus y daba cuenta de la gran cantidad de vecinos que habían tenido. Efectivamente, esto sucede porque nosotros tenemos una gran cantidad de casos asintomáticos que transcurren la enfermedad sin darse cuenta. Sí. Como dijimos al principio, el 80% lo transcurre como una gripe, entonces a partir de un par de síntomas la deja pasar y la enfermedad transcurre. Un 15% que es la que requiere atención médica por alguna complicación, y un 5% que llega, que no es un 5 en la Argentina. Gracias a Dios tenemos un porcentaje que está por debajo del 3%, a veces llega al 3% de utilización de terapias intensivas para la enfermedad. Este dato que da Quirós. Quirós es un dato bueno porque además esto nos permite afirmar de que en este tipo de casos ya estamos superando la curva sin haber tenido el drama, digamos, del colapso. Lo cual implica que estamos superando el 53% de contagiados. El virus quiere decir que el virus ahí circulante cada vez tiene menos seres humanos a los que contagiar. Ya se tiene que poner más firme el tipo para poder penetrar en algún lado, porque la mayoría de la gente ya tuvo la enfermedad. Así que es un dato muy positivo. De eso está hablando hoy el ministro Goyán en los medios, sobre el tema de los datos positivos que tenemos, porque indudablemente cuando se producen los rebrotes ya se van a producir en forma muy localizada y en forma muy muy fácil de pesquisa epidemiológica. Bien. Que nos permite detectar los casos. Déjame consultarte esto porque es muy importante, porque digamos, me pasaba a mí que, obviamente yo no iba a ver, por ejemplo, a mis viejos porque son personas de riesgo, y estaba a veces esa cuestión de, bueno, pero pasaba que no, hay que respetar la cuarentena, digo, porque después a cada uno nos pasó esta cuestión de las rupturas de las cuarentenas que han pasado y ha habido contagios. Y yo decía, porque en realidad no sabés si uno se contagió o no, esta cuestión del asintomático, que es una cuestión de conciencia que todavía cuesta mucho. Porque esto y va a proseguir, eso va a proseguir, porque yo creo que el distanciamiento físico tiene que prolongarse. Claro. Ahora, Jorge, si yo tuve coronavirus y no lo sé porque no me hice el hisopado, que es esto para saber si tuviste o no, digamos, una vez que tuviste, no volverías a tener. Eso es lo que se no piensa. No sabemos todavía. Claro. No sabemos todavía. Hay muchas cosas que no sabemos. El virus es muy inteligente. Lo que sí te puedo asegurar es que después de 14 días de haber tenido los síntomas, si ya tuviste algún síntoma o no tuviste ninguno, pero estuviste contagiado y pasaron más de 14 días que no viste a tus viejos, ya después ya no contagiás. Bien. Jorge Rashid, entonces vos estás en contra de esta apertura, porque en realidad lo que se está hablando es... En la ciudad de Buenos Aires, 70.000 comercios... 70.000 comercios, que la gente grande pueda ir a pasear el fin de semana. Eso es una barbaridad. Por eso te digo, la apertura que puede haber tiene que ser direccionada como respuesta a sectores que están sufriendo la cuarentena desde el punto de vista económico, que quizás toda la ayuda del Estado no alcanzó para solucionar el problema, y me parece que eso pueden ser puertitas que se vayan abriendo. Pero el distanciamiento social y la cuarentena deben seguir, porque si no estamos detrás de la estrategia de estos personajes como Clarín y La Nación, que lo que intentan es contar muertos para facturarle a Alberto Fernández, contar deterioro económico para facturarle a Alberto Fernández, porque en realidad es una cruzada antiperonista. Porque con el tema de los runners, ¿no? Esta cosa también aspiracional, ¿no? Que ya lo hemos charlado con vos, se habla que ahora también el lunes se va a poder volver. Ahora, vos mismo planteaste que eso es lo que provocó el pico. Pero claro, provoca una situación espejo, donde los chicos y las chicas de la provincia de Buenos Aires ven a cuatro estúpidos corriendo en el Parque Sarmiento, y perdónenlo de estúpidos, porque además se dejan filmar todos juntos, parece que están contentos de abrazarse y de andar sin barbijo, y los chicos se van a jugar la canchita del fondo en Cuartel Quinto de Moreno, o en Ingeniero Bulle, o en José Mármol, o en Busaco, viejo. Esto es natural, porque estamos dando un mensaje contradictorio justamente por estos mamarrachos, insisto, de Clarín y La Nación, que son parte de la estrategia destituyente contra el gobierno, que quieren contar muertos, quieren contar baja en la economía. Y yo les vuelvo a repetir, no solamente tenemos los menores índices de mortalidad del mundo, sino que además estamos cayendo en el PBI por debajo de los países que mantuvieron la apertura, como Estados Unidos, que todo el mundo dice, sí, pero Estados Unidos cae un punto menos, cae 8%, nosotros 9,9%. Pero Estados Unidos tenía una perspectiva de crecimiento del 3, o sea que no cae el 8, sí, cae el 11. Sí, sí. Entonces Inglaterra cae el 12, Italia y España caen el 10. Igualmente entre nosotros, si vas a coincidir, Jorge, más que ver cuánto cae el PBI, que es importante, lo que tenemos que avanzar es en el impuesto a los ricos, en volcar más dinero al pueblo argentino, digamos, porque... Bueno, eso parece General Ice, ¿no? ¿Te acordás del general Ice? Sí, que sí. Tardaba en llegar en la crisis del 87 de los caras pintadas. Venía hacía tres días que había salido corriente y no llegaba nunca. Bueno, estamos pidiendo que saquen una vez por todas el impuesto a los ricos. Claro. Que no le pase como al general Ice, que no llegó nunca a la capital federal. Jorge, vamos ahora a la parte de las investigaciones, donde la Argentina está haciendo punta. Y vino, bueno, el laboratorio más grande del mundo, ¿no? Que es, algunos dicen Pfizer, nosotros decimos Pfizer. Vos has hecho una crítica pública a este recibimiento que se tomó como una enorme noticia, ¿no? Diciendo, mirá, estamos como Estados Unidos, que van a probar con nosotros la vacuna. ¿Qué opinas de eso? Yo en realidad lo que hice fueron varias preguntas que no fueron contestadas todavía. En principio quiero decir que tengo la mejor opinión y un gran respeto científico y personal por el doctor Pollack y su equipo. Me parece uno de los mejores equipos que hay en Argentina. En segundo lugar, quiero decirle que las preguntas que yo hago es, ¿cómo es posible que Oxford esté haciendo una experiencia en Brasil? ¿Pfizer esté haciendo la experiencia en la Argentina? Y Chemea esté haciendo una experiencia en Chile y no podemos saber cuántos ensayos clínicos con sus propios habitantes hicieron. Primera pregunta. Si yo tengo mi laboratorio en Alemania como Pfizer, con sede también en Estados Unidos, pregunto, ¿cuántos ensayos clínicos hicieron con alemanes y con estadounidenses? La única información que tengo son 24 norteamericanos y la vamos a hacer con 30.000 argentinos. Esto me llama la atención, entonces sigo preguntando. ¿Tenemos los datos científicos, técnicos del know-how que llevó en la fase 1 y en la fase 2 a la fase 3? ¿Están acá? Pregunto. Tercero, ¿tenemos respuesta con respecto al consentimiento informado que van a informar, que van a firmar nuestros supuestos voluntarios o van a ser pagados además los voluntarios como pasó con Glaxo cuando estuvo en la Argentina, en Santiago del Estero, e hizo firmar los consentimientos informados hace unos años para vacunas en chicos a toda una población analfabeta? Esto quiero preguntarlo. Yo quiero preguntar todo porque me parece que me llama la atención que yo no pueda encontrar cuántos ensayos clínicos en fase 3 de humanos hicieron en sus países de origen. Entonces, si no hicieron ensayos humanos en sus países de origen, quiero saber cómo fue en fase 1 y en fase 2 para llegar a la fase 3. No va a ser cosa que pase como en algunos medicamentos que la FDA de Estados Unidos o la Unión Europea autorizan medicamentos o vacunas para exportación. En este momento hay muchísimas vacunas dando vuelta. Está la vacuna de Rusia, está la vacuna de China, hay laboratorios incluso argentinos que están avanzando en fase 2, hay estímulos del gobierno de Alberto Fernández en investigaciones con $100,000 que se le va a dar en el tiempo para que avancen esos equipos. Nosotros manejamos vacunas de virus, tenemos una altísima excelencia, pero quiero saber si no vamos a ser los argentinos, porque esto no se trata de que ustedes pongan los seres humanos, que nosotros después le damos prioridad en la compra. La vacuna, como venimos diciendo, desde la COPAL, desde el Palasur, desde Naciones Unidas, tiene que ser de acceso universal, gratuito y al servicio de la humanidad, como es la vacuna Sabin Oral, que cuando le preguntaron a Sabin si la iba a patentar, dijo, ¿acaso se puede patentar el sol? No se debe patentar la vacuna que pronto va a salir para toda la humanidad. Tiene que ser una vacuna al servicio de la humanidad. Lo único que tienen que hacer, si recuperamos la humanidad en la política y en la ciencia, es entregarnos cómo se produce y nos